el profesor, la gente de Cerro. Quiero dedicarle para Carlito, para mi hijo, que está cumpliendo hoy, después de las 12 cumplió. No sé, ¿a dónde estás? Estamos por acá, allá. No sé dónde está. Para vos, Carlito, que está cumpliendo 18 años. 18 años en la vida. 18 años no se cumple todos los días. Y cumplir 63 también no se cumple todos los días. Tal vez este sea mi último disco realmente en mi vida. Juro, tal vez sea mi último disco, tal vez o no. Ese, ya vamos a ver. Pero gracias por toda la onda que me han dado durante todos estos años. Sáquese a veces alguna sección. Pero tal vez sea así. Ahí va. Porque ya no estoy para ciertas cosas. Ya no soporto para muchas cosas. Discúlpeme. Ahí va. Hortensia, 9 de julio, Oña, Los Sauces, Yapeyú, las 14 de Arenales, Corrales de Olmedo, Corrales Gusto. Gato, gato, gato, gato, gato, me dice el gato. Gato, gato, gato, gato, gato, me dice el gato. No me dice el gato, porque me gustan las gatas. Con la cintura de avispa, un cuerpito de pantera, con la minifalda corta y las piernas bien torneadas. A mí me gustan las gatas, pero bien gatas. ¡Ahí va! Gato, gato, gato, gato, gato, me dice el gato. Gato, gato, gato, gato, gato, me dice el gato. ¡Arriba las palmas todos! Música arriba.